Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. ¿Va a seguir subiendo la inflación? ¿Y los precios de la cesta de la compra? ¿Me conviene cambiar la tarifa de la luz? Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Los problemas que algunos sectores tienen para encontrar mano de obra, ¿eso cómo es posible, Pilar? Con más de 3 millones de parados. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Oye, la confianza de los empresarios ha vuelto a caer, imagino que por la guerra, ¿por qué? El impacto de la reforma laboral en los costes laborales. El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera. Toca hablar del mundo del motor. Para eso tenemos a un experto, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Hay que ver lo que se ha estado persiguiendo esto. Qué satisfacción al comentar ya a todos los ponedores que la prohibición de la carga y descarga por parte del conductor entrará en vigor el 3 de septiembre. Se prohíbe por ley, pero atención porque hay excepciones que queremos conocer, Alfonso. Sí, por fin, aunque sinceramente con bastante retraso, más del que en principio se preveía. Como has dicho tú, se ha aprobado el Real Decreto, la entrada en vigor no será hasta el mes de septiembre, pues el cual prohíbe que los conductores de vehículos de mercancías con una masa superior a los 7.500 kilos puedan participar en las operaciones de carga y descarga de las mercancías, sus soportes y envases, salvo en los casos como mudanzas y guardamuebles, vehículos cisterna, portavehículos y grúas de auxilio en carretera o servicios de paquetería, y animales vivos. Además, el transportista se responsabiliza de la carga y descarga, pero no con un conductor. Deberá hacerlo con personal distinto al conductor. Y las multas estarán entre los 4.000 y los 6.000 euros si el conductor carga y descarga. Por lo tanto, infracción muy grave, tanto para el cargador como para el transportista. Genial. Bueno, es una buena noticia para todos los transportistas, porque mira que nos escuchan camioneros, furgoneteros, gente que va con un volante a estas horas moviendo mercancías, los que entran y salen de los mercas. Y está muy bien este tipo de... Sobre todo que sí, pongan un poco de orden en ese sufrimiento que muchas veces, anda que no me lo han contado aquí veces los camioneros, Pulpo, es que yo no cobro por estar cargando y descargando, pero en la empresa me obligan. Sí, no solamente además por eso, porque si a la DGT, al Ministerio Interior, se le llena la boca de seguridad vial y hablan de parar, descansar, de obligarles a parar y a controlarle de forma importante el descanso. Claro. Al final hay una cuestión muy clara: si un señor que está conduciendo tantas horas, claro, luego tiene que llegar y cargar y descargar, exacto, ¿en qué hablamos? ¿Qué hablamos de seguridad vial? Exacto. Por ahí van los tiros, por eso hace muy bien en comentarlo aquí en Poniendo las Calles. Y atención, porque en unos meses van a llegar los radares con inteligencia artificial, sobre todo para detectar si estamos usando el móvil al volante. Yo creo que la cruzada es contra el móvil, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí o sí. Pero tranquilos, claro. Pulpo, porque está, y tranquilos a los oyentes, porque quizás a estas horas alguno se habrá despertado de una forma un poco brusca, porque esta nueva tecnología se está probando en Melbourne, en Australia, no en España. Y un detalle curioso, solo durante el periodo de ensayos de 3 meses en Australia han pillado a casi 700.000 conductores que conducían usando el móvil. Y gracias a estos nuevos radares inteligentes que detectan la utilización del móvil al volante, por cierto, el estudio australianos ha estimado que instalando 15 radares de este tipo en las principales vías se recaudarían $1 millón. Me imagino que la DGT puede estar interesado en estos nuevos radares antimóvil. Por el momento, pues recordemos que en España hay 225 cámaras de control que nacieron para vigilar el uso del cinturón, que también controlan los vehículos con la ITV en vigor y que en los últimos tiempos también se usan para saber si usamos el móvil al volante. Muy bien, bueno, pues nada, que se estudie y sobre todo que nos quitemos esa manía, que muchas veces yo creo que es porque lo tenemos a mano, el móvil siempre va dando notificaciones y estás siempre con el gusanillo de quién me ha escrito ahora o qué me han mandado, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en el que directamente pensemos que nos metemos en el coche o en la furgoneta o en el camión y tenemos que desconectar el audio, si no lo tenemos conectado por Bluetooth al propio teléfono, al propio coche, mientras no demos ese paso mentalmente, Alfonso, todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿eh? Lo mejor es coger y cuando se sube uno al coche, meterlo en la guantera. Pues sí, y así es muy, evitamos es muy buena idea. evitamos el peligro. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, y una noticia que me gusta mucho, también relacionada con el mundo del motor, por eso es algo tuyo. España se convierte en banco de pruebas para Europa, eso está muy bien, ni más ni menos que para el transporte público 100% eléctrico. Sí, porque además España es un buen banco de pruebas para realizar test, pruebas de transporte público eléctrico debido a su climatología extrema. Por ello nuestras ciudades son perfectas para probar la autonomía de autobuses eléctricos y por ello MAN está probando las capacidades en cuanto a autonomía real de sus buses eléctricos. El Lion City, en sus dos versiones, incluida la articulada, pues bien, las pruebas van desde San Sebastián, Zaragoza, pasando por Cáceres, Barcelona, Madrid, un largo etcétera, con disparidad climática y geográfica, topográfica e incluso en cuanto a los recorridos y números de paradas de esos autobuses. Pero los test de esos autocares eléctricos van más allá del propio bus, como es el estilo de conducción de los conductores españoles o la gestión de las líneas de cada población. Alfonso García es un experto en el mundo del motor, por eso aquí le conocemos como Motorman. Lo último en tecnología de automoción, a mí me gusta muchísimo, me gustan estos avances, Alfonso, y están funcionando muy bien. Hay mucha esperanza y mucha ilusión también en esto, porque se está desarrollando pues unos filtros para recoger los residuos, las partículas procedentes de los neumáticos, y así con esto lo que se pretende es evitar ni más ni menos que la contaminación del agua. Sí, en concreto la marca Audi, a través de su Fundación Medioambiental y la Universidad Técnica de Berlín en Alemania, están desarrollando filtros para recoger las partículas procedentes del rodaje, del desgaste de los neumáticos, con el objetivo, pues eso, de evitar que los residuos, esas partículas lleguen al alcantarillado y evitar la contaminación del agua. Solo en Alemania hablamos de 110.000 toneladas de estas partículas. El proyecto, que se puso en marcha en 2020, ha demostrado la eficacia de este sistema llamado Urban Filter, desplegado en una carretera muy transitada de Berlín, superando las pruebas con goma de neumáticos molida entre 20 y 1.000 micras de tamaño en condiciones de lluvia ligera y media. Todo ello, lógicamente, para evitar reducir en la medida de lo posible esa contaminación ambiental de las partículas, de los residuos que también suponen los neumáticos de cualquier vehículo. Genial, y ya por último, porque enseguida doy la del pulpo a Carlos Herrera, quiero que nos cuentes, por favor, la novedad de la semana en vehículos tipo monovolumen. En España hay mucha fiebre por los monovolúmenes. Esta vez, ¿qué nos cuentas? Sí, aunque es un modelo de vehículo, un tipo de vehículo que está en desfase. Incluso algunas marcas que han hecho desaparecer recientemente. Citroën ha anunciado que que ya deja de fabricar, en concreto además, que se hacía en Vigo. Con todo lo que han vendido de eso. La Citroën Picasso, después de 30 años. Pues bien, las monovolúmenes, que lógicamente ha ido en detrimento y en favor de los todocaminos, los SUV, que se han puesto tan de moda en los últimos años, pues bien, hay algunas que sí todavía siguen apostando de un nuevo monovolumen compacto. Algunos dirían que es una furgoneta, en concreto es el Mercedes Clase T, fruto de la colaboración en la alianza Renault-Nissan, y este modelo deriva del prototipo EQT. El nuevo Clase T nace como alternativa al comercial Citan, contará con motores de gasolina, un gasolina y dos diésel, una variante eléctrica, la EQT, más adelante, hacia finales de año, y sobresale sobre todo el espacio interior y de maletero. A finales de año, insisto, habrá una versión, aparte de eléctrica, una versión de carrocería larga con 7 plazas. La clase T cuenta con cambio manual doble embrague de 7 velocidades para el motor más potente de gasolina y manuales para el resto. Freno de estacionamiento eléctrico, hasta 3 asientos infantiles en la parte trasera y de serie el sistema de info y entretenimiento EVBooks. Genial, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy poniendo en ese momento la sintonía de dar la del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. 5:51, 4:51 en Canarias. Estamos terminando de poner las calles porque comienza Herrera en COPE. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? Yo en algún momento te he escuchado oír hablar muy bien de esta gran mujer. Sheena Easton, hoy está de cumpleaños. Esta canción es mágica, pero ahora enseguida te voy a poner algún ejemplo más para que descubramos el matiz vocal que tiene esta mujer y que esta canción fue su canción bandera. Era una monada china esta, ¿no? Es verdad, te lo iba a decir ahora. La Pequita, esa piel tan turgente, tan suave, sí, tan blanquita. Una inglesita. Buenísima. Una escocesa, sí, señor Herrera, es verdad. O escocesa. Sí. Escúchame, ¿tú admirabas mucho las portadas de los vinilos? Esos vinilos ahí. Hay portadas que son obras de arte. ¿A que sí? Pero auténticas obras de arte. Son cuadros. Uh-huh. Algunos que podrían ser un cuadro. Uh-huh. Es verdad, yo en Instagram muchas veces veo perfectamente que hay gente que los tiene muy bien colocados. Bueno, tú tienes una discoteca en vinilos, ahora me estoy acordando, en Sevilla, espectacular. Espectacular, ¿verdad? Sí. Tú bueno, no te claro. puedes quejar, ¿eh? No. Y me acompañará toda la vida, luego yo qué sé, que se hará con ella, ¿no? Hombre, pues seguramente tendré que donarla a alguna institución pública que me consta que hay, ¿eh? Y además me consta que las tienen pues los gobiernos autónomos y las consejerías de cultura. Y seguramente, ¿no? Uh-huh. Es una gozada tener tantísimo vinilo. Pero además, tú lo tienes muy bien ordenado, Herrera, lo tienes muy bien colocado. Uh-huh. Y me imagino que los tendrás agrupados, ¿no? Claro, por géneros. Por géneros, directamente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y dentro del género, por orden alfabético. Uh-huh. Madre mía, ahí es donde. Está, sí, no, ahí ella, no. El Herrera Manías, claro. Sí, eso tiene su labor, ¿eh? Sí, sí, desde luego que sí, por supuesto. Pero mira, Sheena Easton, por ejemplo, este One Man Woman, fíjate qué calidez de voz a la hora de cantar. Esta mujer que hoy está cumpliendo años, ni más ni menos que 63 años, llegó a meter una de sus canciones en bandas sonoras de James Bond. Aparecer en las películas de James Bond ya en sí es un puntazo, ¿eh? Sí, sí, no. Y fue una superventas, ¿eh? Sí, sí. Una clara superventas. Yo la tuve en un programa de televisión. Ah. Vino Cantuvo. Uh-huh. Y se fue. Muy agradable, muy simpática y monísima. Sí, sí, además lo estás ahí recordando, qué bien Herrera. Y hoy, pues también nos vamos a acordar de un grupo que me llama muchísimo la atención, porque se puede decir perfectamente que es uno de los grupos vocales más importantes de todos los tiempos, los Platters. Y esta gran canción que hoy está cumpliendo 67 años, porque un día como hoy, en el 55, se metían en un estudio de grabación y grababan esta canción para los restos. Y esto es una joya. Sí, sí. Sí, esa canción es maravillosa y la puede ser una canción de las canciones más versionadas de la historia, porque esto lo ha cantado hasta la coral de mi pueblo. Es una cosa tremenda. Nosotros tenemos un corito en el pueblo. Sí. Y yo creo que también ha cantado Lonely You, porque es. Bueno, la verdad, aquel día que él que la compuso, que no me acuerdo quién fue. Uh-huh. Pues la verdad tuvo el día. Ahora, de todas las versiones de Only You, fíjate lo que te digo. A mí uh-huh. me gusta mucho, ya te lo dije un día, la de Ringo Starr. Bueno, está claro. Muy bien. Sí, sí. Y la recuperaremos para uno de estos días, Herrera. Uh-huh. Te dejo porque es que no hay más tiempo, es que enseguida comienzas tú y España necesita escucharte. Pues, bueno, si no hay más remedio. Ya está, ahora te paso los cautiris, ¿vale? Vale, ok. Agur. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hazme el favor, hija, léeme el mensaje. Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. ¿En serio? No.